Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Con el mismo gusto de siempre, mis queridos amigos, les doy la más cordial de las bienvenidas a este, el mejor programa de reflexión de la radio de toda América Latina y casi llegando a Asia, Europa y algo más. Saludos, mis queridos amigos. Un amigo y servidor, Javier Rojas, les da la más cordial de las bienvenidas y los invita a permanecer con nosotros estas próximas 2 horas para disfrutar de las mejores reflexiones de la radio, de excelente música que también tiene su mensaje y algo más. Naturalmente, a través de oigo.com.mx. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por sintonizarnos. Ya lo saben que de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y con repetición de las 11 de la noche a la 1 de la mañana, estamos con ustedes transmitiendo en directo desde el Centro de Atención Porque Eres Mi Hermano a través de oigo.com, las mejores reflexiones. Saludos, mis queridos amigos, y por allí les iremos dando las señales, los avisos que nos están llegando de todas partes del mundo. El día de hoy, al ratito, les voy a platicar de un correo que nos llegó de Indonesia. Saludos a Isabel, que nos llama desde Indonesia. Al ratito les platicamos un poquito más acerca de ella. Por lo pronto, mis queridos amigos, después de mandar nuestros saludos a todas partes del mundo donde nos estén escuchando, sintonícenos, mis queridos amigos, sintonicen sus relojes para que de 11 a 1 tiempo de la Ciudad de México nos acompañen. Les recuerdo, mis queridos amigos, que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden apoyarnos, ya les diremos cómo a través del programa. Por lo pronto, les reitero a los que viven en la ciudad de Aguascalientes, México, que nos llamen al teléfono 916-4120 o nos visiten en la calle 22 de octubre, número 207, fraccionamiento Modelo, a espaldas del templo de Nuestra Señora de los Dolores. Pero pues vamos a iniciar, mis queridos amigos, nuestro programa. Están ansiosos ustedes, lo siento en el aire, por nuestras reflexiones. Así que de una vez vamos a comenzar con la primera, que se titula Tres Obreros, que nos muestra tres tipos de manera de ver la vida. Ojalá, mi querido amigo, que tú veas la vida como debe de ser. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, los dejo con esta bella reflexión que se titula Tres Obreros. Vamos a escucharla. Unos obreros estaban picando piedra frente a un enorme edificio en construcción. En eso, se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó: ¿qué están haciendo ustedes aquí? El obrero lo miró con dureza y le respondió: ¿acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos? Estamos aquí picando piedras como esclavos, con un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. Vea usted mismo ese cartel. Allá ponen los nombres de los ingenieros, arquitectos, pero no ponen los nuestros, que somos los que trabajamos duro y dejamos en la obra el pellejo. El visitante se acercó entonces a otro obrero y le preguntó lo mismo. El otro obrero le respondió: aquí, como usted bien puede ver, estamos picando piedra para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro y está mal pagado, pero los tiempos son difíciles. No hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a los hijos. Se acercó el visitante a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo: estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias, anunciando el auxilio de Dios para los hombres. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura. Así es, mi querido hermano. El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad, tres maneras distintas de vivirla, como esclavitud, como resignación, como pasión, aventura y desafío. Piensa que el mundo es un infierno y lo será. Piensa que este mundo es parte del paraíso y lo será. Por eso debemos vivir con ilusión, convertir el trabajo en una fiesta, sentirnos parte de las buenas obras, porque todo depende de nosotros. Thank you.

Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar nuestra siguiente reflexión que se titula Invisible. ¿Qué día es hoy? Y es que en esta casa no hay calendarios. Y en mi cabeza los días están hechos una verdadera maraña. Ah, cómo me acuerdo de aquellos calendarios grandes. Unos primores. Ilustrados con paisajes, con trenes, con imágenes de santos. Los colgábamos a un lado del tocador. Pero ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron de habitación, pues dijeron, la familia creció. Después me pasaron a una habitación más pequeña aún. Ahí estaba acompañado de uno de mis nietos. Ahora estoy solo. Y ocupo el cuarto de los tilinches, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiarme el vidrio roto de la ventana, pero seguramente se les ha olvidado, y todas las noches por allí se cuela un vientecito helado que, como aumenta mis dolores reumáticos. Desde hace mucho tiempo tenía intenciones de escribir, pero me he pasado semanas buscando un lápiz, y cuando al fin lo encuentro, yo mismo me vuelvo a olvidar para qué lo quería. Y es que a mis años las cosas se pierden fácilmente. Claro que es una enfermedad de ellas, de las cosas, porque yo estoy seguro de tenerlas, pero siempre se me desaparecen. La otra tarde caí en la cuenta de que mi voz también está desapareciendo. Cuando le hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contestan. Todos platican sin mirarme, como si yo no estuviera con ellos escuchando atento lo que dicen. A veces intervengo en la plática, seguro de que lo que voy a decirles no se les ha ocurrido a ninguno, y que les va a servir de mucho mi consejo. Pero no me oyen, no me miran, no me responden. Entonces, lleno de tristeza, me retiro a mi cuarto antes de terminar de tomar la taza de café. Lo hago así, de pronto, para que comprendan que estoy enojado, y se den cuenta que me han ofendido, y vengan a buscarme, y me pidan perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muriera, entonces sí que me iban a extrañar. Y el niño más grandecito dijo, ¿a poco todavía estás vivo, abuelito? Les cayó tan en gracia que no paraban de reír. 3 días estuve llorando en mi cuarto, hasta que una mañana entró uno de los muchachos, pero ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando me convencí de que soy invisible. Me paro en medio de la sala para ver si aunque sea estorbo, pero mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños corren a mi alrededor, de un lado a otro sin tropezar conmigo. Mi yerno se enfermó y tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo mismo preparé, una receta de mi padre, que a mí me había ayudado mucho en la vida. Le puse el té en la mesita y me senté a esperar para que se lo tomara. Solo que él estaba viendo la televisión y ni un parpadeo me indicó que se diera cuenta de mi presencia. El té poco a poco se fue enfriando. Y mi corazón también. Un viernes se alborotaron los chamacos y vinieron a decirme que al día siguiente nos iríamos todos de día de campo. Me puse muy contento porque hacía tantos años que no salía, y menos al campo. El sábado fui el primero en levantarme. Quise arreglar mis cosas con calma, porque los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier cosa. Así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos. Al rato entraban y salían de la casa, corriendo muy alegres y echando bolsas y juguetes al coche. Yo estaba listo, y muy alegre me paré en el zaguán a esperarlos. Pero cuando arrancaron y el auto desapareció envuelto en el bullicio, comprendí que yo no estaba invitado. Tal vez porque no cabía en el coche, o porque mis pasos tan lentos impedirían que los demás corretearan a gusto por el bosque. Ah, sentí clarito, clarito cómo el corazón se me encogió. La barbilla me temblaba como cuando uno ya no se aguanta las ganas de llorar. Vivo con mi familia y cada día me hago más viejo. Pero qué cosa tan curiosa. Ya no cumplo años, nadie me lo recuerda. Es que todos están tan ocupados. Yo los entiendo, porque ellos sí hacen cosas importantes. Ríen, gritan, sueñan, lloran, se abrazan, se besan. Yo ya no sé a qué saben los besos. Antes besuqueaba a los niños, y era un gusto enorme el que me daba tenerlos en mis brazos, como si fueran míos. Sentía su piel tiernita y su respiración dulzona cerca de mí. La vida nueva se me metía como un soplo, y hasta me daba por cantar canciones de cuna que creía haber olvidado. Pero un día, mi nieta Laura, que acababa de tener a su bebé, me dijo que no era bueno que los ancianos besaran a los niños por cuestiones de salud. Ya no me les acerqué más. No fuera a ser que les pasara algo malo a causa de mis imprudencias. Tengo tanto miedo de contagiarlos. Sin embargo, saben, yo los perdono. Yo los bendigo a todos, porque ¿qué culpa tienen ellos de que yo me haya vuelto invisible?

www.radioarca.mx. Muchísimas gracias a mi querido amigo Antonio Zapata, que nos ha permitido llegar a través de la señal de oigo.com a todo el mundo, y gracias a Dios con magnífica respuesta, como el correo que nos llegó, mis queridos amigos, de Isabel Macías Mora, que pues palabras más, palabras menos, dice que quiere felicitarnos por nuestro programa. Ella radica en, a ver si lo digo bien, Banjarmasin, en la isla de Sumatra, Indonesia. Ella nos cuenta que es de aquí, de Aguascalientes, y ahí buscando información de nuestro querido Aguas, encontró esta estación y pues dice que no se pierde el programa de Por Qué Eres Mi Hermano, y lo más bonito, que lo escucha en familia y está invitando a otros amigos para que lo escuchen. Así que pues desde aquí le mandamos un saludo hasta Banjarmasin a Isabel Macías Mora. Ojalá, mi querida Isabel, que luego nos llames por teléfono para un día pues invitarte a que participes en este programa a través de una llamadita, y que continuemos con nuestra misión de difundir este mensaje así sencillito y comprensible. Esa es nuestra misión, mis queridos amigos, dar estos mensajes así, de manera sencilla y que todos puedan entenderlos. Así que un saludo hasta Banjarmasin en Sumatra, Indonesia, y sobre todo un saludo muy especial, muy afectuoso, a Isabel Macías Mora. Y pues continuamos, mis queridos amigos, con esta tercera reflexión de la tarde, que se titula Gran Jaguar. Como siempre, tiene un gran mensaje para que no olvidemos a aquellos hermanos que nos necesitan. Con ustedes esta bella reflexión, Gran Jaguar. José iba en su nuevo automóvil, un gran jaguar, a toda velocidad. La razón: llegaría tarde al trabajo. Su automóvil jaguar dorado, brillante, era una de sus más preciadas posesiones. Cuando, súbitamente, un ladrillo se estrelló en la puerta de atrás. José frenó el carro y dio reversa hasta el lugar de donde el ladrillo había salido. Se bajó del carro y vio a un niño en la banqueta. Lo agarró, lo sacudió y le gritó muy enojado: ¿qué demonios andas haciendo? Te va a costar caro lo que hiciste a mi auto. ¿Por qué le aventaste el ladrillo? El niño, llorando, le contestó: lo siento, señor, pero no sabía qué hacer. Mi hermano se cayó de su silla de ruedas y está lastimado y no lo puedo levantar solo. Nadie quería detenerse a ayudarme. José sintió un nudo en la garganta. Fue a levantar al joven, lo sentó en su silla de ruedas y lo revisó. Vio que sus raspaduras eran menores y que no estaba en peligro. Mientras el pequeño de 7 años empujaba a su hermano en la silla de ruedas hacia su habitación, José caminó lentamente a su jaguar, pensando. José nunca llevó el carro a reparar. Dejó la puerta como estaba, para hacerle recordar que no debía ir a través de la vida tan aprisa, que alguien tendría que aventarle un ladrillo para ganar su atención. ¿Y tú, has recibido algún ladrillo últimamente? ¿Qué tal tu esposa, tus hijos o tus amigos? Probablemente andas tan a prisa, mi querido hermano, que no te das cuenta de que lo que verdaderamente importa es los que están a tu lado, y que tú a lo mejor pasas sin ver. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Tiempo de la reflexión, mis queridos amigos. Enseguida les vamos a presentar una historia que los va a conmover verdaderamente, porque nos habla del problema que seguramente muchos padres de familia tenemos con nuestros jóvenes que ya nos piden el coche. Pero antes de continuar con nuestra reflexión, me quedé pensando, mis queridos amigos, la verdad es que hemos recibido muchísimos correos de Latinoamérica, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, de Venezuela, de parte de los Estados Unidos, sobre todo donde radican nuestros queridos hermanos latinos, aunque pues también les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos, a nuestros güeros, a nuestros gringos, saludos desde México. Y pues me quedé pensando simplemente que este correo que nos llegó de Indonesia es el que más nos ha llegado de más lejos, vamos a decirlo así. Y sobre todo que, pues si ustedes vieran el mapa de donde nos llegó este correo, es una isla, mis queridos amigos, es más, es todo un conjunto de miles de islas, según dice el internet. Así que me quedé impresionado por este correo que nos llegó de nuestra amiga Isabel, y pues casi le estamos dedicando el programa a ella. Ojalá y tenga alguna comunicación con nosotros para ver si nos invita, de perdido aquí a un servidor, Javier Rojas, a darnos una vuelta allá por Indonesia. Saludos, Isabel, y pues te agradecemos, ¿verdad? Eres el correo que nos ha llegado de más lejos. Ojalá y te sigas comunicando con nosotros. Y también por ahí recuerdo un correo de Maritza, que nos habló de Venezuela, donde nos mencionaba que pues era un aliciente para ella escuchar este programa de Porque Eres Mi Hermano en medio de tantos problemas que suceden en Venezuela. Yo creo que no nada más en Venezuela, mi querida Marisa, donde quiera hay problemas ahorita, pero pues precisamente este programa es para, digamos, desestresarnos un momento, pero como les vuelvo a repetir, pasar de la oración a la acción. Ese es el gran secreto de la felicidad, mis queridos amigos, porque todos oramos, todos vamos a la iglesia. Yo me confieso católico, apostólico y romano, hijo de María Santísima. Sin embargo, mis queridos amigos, yo creo que tenemos que ir más allá de la oración, como les digo, a la acción. Así que un saludo a todos mis queridos amigos que nos han hablado de América Latina y, como siempre le reitero, que nos recomienden con sus familiares, con sus amigos, en sus centros de trabajo. Y pues yo sé que ustedes están ansiosos de nuestras reflexiones y les voy a poner una que, como les anticipaba, es una reflexión un poquito triste porque nos habla de una situación que puede suceder, mis queridos amigos, si ustedes, digamos, si tienen coche y se dejan llevar por esos deseos de nuestros hijos de prestárselos, pues tengan mucho cuidado, mis queridos amigos. Hay muchos jóvenes responsables, pero las circunstancias nos hacen a veces tener accidentes, y no se diga más, ¿verdad?, de estos jóvenes que pues sin experiencia, sin ninguna a veces pericia para manejar, pueden cometer algún error. Como dice el Chavo del Ocho, de nuestro querido Chespirito, sin querer queriendo. Ojalá, mis queridos amigos, tengan en cuenta esta reflexión para que se eviten muchos problemas en la vida y sobre todo, pues, desgracias, ¿verdad? Y los dejo ya con esta reflexión que les va a llegar al corazón y que se titula Solo tengo 17 años. El día de mi muerte fue tan común como cualquier otro día de mis estudios escolares. Hubiera sido mejor que me hubiera regresado como siempre en el autobús. Pero me molestaba el tiempo que tardaba en llegar a casa. Recuerdo la mentira que le conté a mamá para que me prestara su automóvil. Entre los muchos ruegos y súplicas, le dije que todos mis amigos manejaban y que consideraría como un favor especial si me lo prestaba. Cuando sonó la campana de las 2:30 de la tarde, para salir de clases, tiré mis libros al pupitre, porque estaría libre hasta el otro día a las 8 de la mañana. Corrí eufórico al estacionamiento a recoger el automóvil, pensando solo en que iba a manejar a mi libre antojo. Cómo sucedió el accidente, eso no importa. Iba corriendo con exceso de velocidad. Me sentía libre y gozoso, disfrutando del correr del auto. Lo último que recuerdo es que rebasé a una anciana, pues me desesperó su forma tan lenta de manejar. Oí el ensordecedor ruido del choque y sentí un tremendo sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de vidrio por todas partes. Sentía que mi cuerpo se volteaba al revés y escuché mi propio grito. De repente desperté. Todo estaba muy quieto y un policía estaba parado junto a mí. También vi un doctor. Mi cuerpo estaba destrozado y ensangrentado, con pedazos de vidrio encajados por todas partes. Pero, qué cosa más rara, no sentía ningún dolor. ¡Ey! no me cubran la cabeza con esa sábana. No estoy muerto, solo tengo 17 años. Además, tengo una cita por la noche. Tengo que crecer y gozar una vida encantadora. No puedo estar muerto. Después, me metieron en una gaveta. Mis padres tuvieron que identificarme. Lo que más me apenaba es que me vieran así, hecho añicos. Me impresionaron los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentarse a la más terrible experiencia de su vida. Papá envejeció de repente cuando le dijo al encargado del anfiteatro: sí, ese es mi hijo. El funeral fue una experiencia macabra. Vi a todos mis parientes y amigos acercarse a la caja mortuoria. Uno a uno fueron pasando con los ojos entristecidos. Algunos de mis amigos lloraban. Otros me tocaban las manos y sollozaban al alejarse. Por favor, que alguien me despierte. Sáquenme de aquí, no aguanto ver inconsolables a papá y a mamá. La aflicción de mis abuelos apenas les permite caminar. Mis hermanos y hermanas parecen muñecos de trapo. Pareciera que todos están en trance. Nadie quiere creerlo, ni yo mismo. Por favor, no me pongan en esa fosa. Te prometo, Dios mío, que si me das otra oportunidad, seré el más cuidadoso del mundo. Solo quiero otra oportunidad más. Por favor, Dios mío, solo tengo 17 años. Thank you.

Chinesca, solo lo mejor en ropa deportiva. Ofrecemos gran calidad y distinción en uniformes escolares. Chinesca, tu segunda piel. Isidro Calera, número 528, teléfono 146-1976. Acuario Aarca. Te ofrecemos peces tropicales y marinos, mascotas y accesorios, instalación, reparación y mantenimiento de acuarios, servicio a domicilio, Avenida Ojo Caliente, número 303, fraccionamiento Ojo Caliente 1, 970-3724, Acuario Aarca. Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial. Te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388. Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados. Además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta. Cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Qué difícil es decir te amo, te quiero y te extraño cuando en realidad no lo sentimos. Seguimos adelante, mis queridos amigos, con el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Recuerda que si tú radicas en la ciudad de Aguascalientes, México, en Librería Católica, que está ubicada en Álvaro Obregón 244, en pleno centro de la ciudad de Aguascalientes, puedes también conseguir las reflexiones de Porque eres mi hermano. Y pues así de paso nos ayudas a sostener estos programas, estos medios de comunicación que usamos para que ustedes disfruten de estas bellas reflexiones. Hace rato les presentábamos una reflexión que se titula Solo tengo 17 años, que nos habla de un joven que por allí tomó el coche de su mamá, ¿verdad?, sin ninguna pericia y le ocurrió un terrible accidente. Pero ahora vamos a escuchar la contraparte, una mujer que pues se deja llevar por su novio en un coche. Pero vamos a escuchar a ver qué le sucede a esta chica, que pues no es nada bueno, pero sobre todo, mis queridos amigos, recuerden que el mensaje es lo importante para que ustedes lo tomen en su corazón y no cometan, o es decir, no les acontezca lo que sucede en nuestras reflexiones. Va para ustedes esta reflexión para que la mediten en su corazón, esta historia muy conmovedora que se titula Janet. Vamos a escucharla, mis queridos amigos, y mucho cuidado con sus nenes. Janet pensó que sus padres no le darían permiso para irse de fiesta con unos amigos. De manera que les mintió y les dijo que iba al cine con una compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad, tampoco le dio muchas vueltas al asunto y se dispuso a divertirse. La pizza estuvo bien y la fiesta genial. Al final, su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo. Pero primero, quiso dar una fumadita. Janet no podía creer que él estuviera fumando eso. Pero aún así, subió al carro con él. De repente, Pedro comenzó a propasarse. Eso no era lo que Janet quería del todo. Tal vez mis padres tenían razón, pensó. Quizás soy muy joven para salir así. ¿Cómo pude ser tan tonta? Por favor, Pedro, llévame a casa. No me quiero quedar contigo. Molesto, Pedro arrancó el carro y comenzó a conducir a toda velocidad. Janet, asustada, le rogó que fuera más despacio, pero mientras más ella le suplicaba, más él pisaba el acelerador. De repente, vio un gran resplandor. ¡Oh, Dios mío, ayúdanos! ¡Vamos a chocar! Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo de repente se puso negro. Semi-inconsciente, sintió que alguien la sacó del carro retorcido y escuchó voces. ¡Llamen a la ambulancia! ¡Estos jóvenes están en problemas! Le pareció escuchar que había dos carros involucrados en el choque. Janet despertó en el hospital, viendo caras tristes. «Estuviste en un choque terrible», dijo alguien. En medio de la confusión se enteró de que Pedro estaba muerto. A ella misma le dijeron: «Janet, hacemos todo lo que podemos. No queremos perderte a ti también». Y la gente del otro carro, preguntó Janet llorando. También murieron, le contestaron. Janet rezó: Dios mío, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. Y dirigiéndose a una de las enfermeras le pidió: por favor, dígale a la familia de los que iban en el otro carro que me perdonen, que yo quisiera regresarles a sus seres queridos. Dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento porque mentí y que me siento culpable porque varios hayan muerto. Por favor, enfermera, ¿les podrá decir esto de mi parte? La enfermera se quedó callada, como una estatua. Instantes después, Janet murió. Un hombre cuestionó entonces duramente a la enfermera. ¿Por qué no hizo lo posible por cumplir la última voluntad de esa niña? La enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza y le dijo: por una razón, señor, porque la gente que iba en el otro carro eran su papá y su mamá, que habían salido a buscarla. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Thank you. Bueno, pues ahora vamos a ponerles una reflexión muy romántica para todas aquellas parejas que andan a media correspondencia, digámoslo así. Ya ven que eso casi no se da, mis queridos amigos, entre las parejas. Así que vamos a invitarlos a que se reanimen, porque todas las parejas tienen problemas, pero aunque pierdan una batalla, recuerden que no han perdido la guerra. Por eso les dejo con esta bella reflexión que se titula Era para siempre. Para todos aquellos que están a media correspondencia, anímense y reconcíliense. Y como aquí en México decía nuestro querido Eulalio González Piporro, ámense, ámense, mis queridos hermanos. Y vamos a escuchar esta reflexión que se titula Era para siempre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos? ¿Cuántos sueños olvidados? Y es que ya no quieres recordar lo que jugamos. ¿Cuántos besos se quedaron para mí en tus bellos labios? No me los has dado. Y es que vivo soñando contigo, mi amor. Sigo llorando si escucho tu nombre. Vivo esperando que vuelvas conmigo y que recuerdes que era para siempre. Ahora nada es como antes. Aunque digan que me va a pasar, que me levante y que siga mi camino solo. Pero luego miro tu rostro y olvido todo. Es que vivo soñando contigo, mi amor. Sigo llorando si escucho tu nombre. Vivo esperando que vuelvas conmigo y que recuerdes que era para siempre, para siempre. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Que me cuiden las heridas para poder seguir con vida. Yo necesito que me hagan olvidar las penas, que no me pidan demasiado, pues casi todo ya lo he dado. Necesito que me que me provoque una sonrisa y me enamore así, y por qué no me mande flores, me hago olvidar malos amores. Necesito que me quieras sin lastimarme y con cuidado, porque mi cuerpo está cualquier cosa, siento ganas de llorar, pues ya me han hecho tanto daño, ya no confío en los extraños, me he vuelto frágil, transparente de Cristo. Se habrán dicho muchas cosas, se habrán escrito muchos libros, pero mientras tu corazón no le sienta, nada sabrás del amor verdadero. En un momento regresamos con Javier Rojas en este tu programa porque eres mi hermano. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porque eres mi hermano @yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano.

Existe también, mi querido hermano, una hermosa oración de la Madre Teresa que quisiera compartir contigo. Señor, cuando tenga hambre, dame, pero dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, mándame a alguien que necesite la bebida. Cuando tenga frío, mándame a alguien que necesite calor. Cuando tenga un disgusto, preséntame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz se haga pesada, haz que comparta la cruz de otro. Cuando esté pobre, ponme cerca de alguien necesitado. Cuando me falte tiempo, dame a alguien que necesite unos minutos más. Cuando sufra una humillación, dame la ocasión de alabar a alguien. Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien tenga que dar ánimo. Cuando sienta necesidad de comprensión de los demás, mándame a alguien que necesite la mía. Cuando sienta necesidad de que me cuiden, mándame a alguien a quien tenga que cuidar. Cuando piense en mí mismo, atráeme atención hacia otra persona. Hazme digno, Señor, de servir a mis hermanos, que viven y mueren pobres en este mundo de hoy. Dales, a través de mis manos, el pan de cada día, y dales paz y alegría, gracias a mi amor comprensivo. Señor, crucificado y resucitado, enséñanos a afrontar los hechos de la vida cotidiana, a fin de que podamos vivir dentro de una más grande plenitud. Tú acogiste humilde y paciente los fracasos de tu vida, que te llevaron hasta los sufrimientos de tu crucifixión. Ayúdanos, Señor, a vivir las penas y las luchas que nos trae cada día como ocasión para crecer y para asemejarnos más a ti. Haznos capaces de mirar esas pruebas con valentía y mansedumbre, llenos de confianza, porque tú nos sostienes. Permítenos comprender que no llegaremos a la plenitud de la vida si no morimos sin cesar a nosotros mismos, a nuestros deseos egoístas, porque solamente si morimos contigo, podremos resucitar contigo. Que nada, Señor, de ahora en adelante, nos haga sufrir o llorar hasta el punto de olvidar la alegría de tu resurrección. Tú eres el sol que resplandece del Padre. Tú eres la esperanza de la eterna felicidad. Tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones. Que la alegría de Jesús sea nuestra fuerza, que sea entre nosotros un lazo de paz, de unidad y de amor. Amén. Yo te acariciaré y tú. sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Saldré a buscar al amor que no sea indiferente. Saldré a buscar al amor, a ese amor que a mí me quiera, porque yo quiero a ese amor, aunque me cueste amor o sea ese amor. Salgo a buscarte amor aunque me hiera. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Salgo a buscarte mientras pueda. Salgo a buscarte amor aunque me duela. Saldré a buscar al amor, por donde queda ternura. Saldré a buscar al amor, con un grito de aventura. Saldré a buscar al amor, al amor que siendo tierno, tenga la fuerza del mar, y el deseo de los tiempos ese amor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, saldré a buscarte a donde quiera, saldré a buscarte amor aunque me hiera, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, saldré a buscarte mientras pueda, saldré a buscarte amor aunque me duela. Bien, mis queridos amigos, pues se nos terminó el programa del día de hoy, este programa que se nos va como agua. Agradecemos a oigo.com que nos siga prestando su frecuencia para transmitir directamente desde el centro de atención, porque eres mi hermano, el mejor programa de reflexión de la radio, que así se llama precisamente, porque eres mi hermano. Muchas gracias por todos los correos, por tantas llamadas. Y sobre todo, mis queridos amigos, porque son entusiastas y se ve que de veras son gente que quieren un mundo mejor. Y ya lo saben que si queremos un mundo mejor, tenemos que comenzar por nosotros mismos, ser mejores, ayudar a nuestra familia, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a todo mundo, con gran alegría y singular entusiasmo. Mis queridos amigos, pues por el día de hoy los dejo con una bonita reflexión que se titula Un buen día, y ese es mi deseo. Ojalá, mis queridos amigos, que se sigan comunicando con nosotros. Con el gusto de siempre, mis queridos amigos, los esperamos el día de mañana. No dejen de comunicarse con nosotros. Dios los bendiga, mis queridos amigos, y hasta mañana. Los dejo con esta bella reflexión que se titula Un buen día. Iglesia, un joven estudiante fue sorprendido por la presencia de un mendigo. Sin embargo, Como buen cristiano, el estudiante intentó consolar al pobre hombre diciéndole: «Que Dios te dé un buen día». Ante esto, el mendigo replicó: «Hasta el momento, nunca he tenido un mal día». Entonces, el joven le dijo: «Que Dios te dé buena suerte». «Hasta ahora, no he tenido mala suerte», respondió el mendigo. «Bueno», continuó el joven, «que Dios te dé la felicidad». «No he sido infeliz hasta el momento», dijo el hombre. El escolar entonces le preguntó al mendigo: «¿Me puedes explicar lo que acabas de decirme?». Y el mendigo contestó: «Con gusto. Tú me deseaste un buen día, pero todavía no he tenido un día malo, pues cuando tengo hambre o frío, rezo al Padre Celestial. Tú deseaste que Dios me dé buena suerte. Sin embargo, hasta el momento no he tenido mala suerte, debido a que vivo con Dios y siempre supe que todo lo que Él hace por mí es siempre lo mejor. Cualquier cosa que Dios me dé, sea esta agradable o desagradable, la acepto con mucha alegría. Esa es la razón por la que nunca he tenido mala suerte. Finalmente, tú deseaste que Dios me haga feliz, pero nunca he sido más feliz en mi vida que ahora, pues todo lo que deseo es seguir el plan que Dios tiene para mí. He seguido el plan de Dios con toda la fidelidad posible, que cualquier cosa que Dios quiera para mí, yo también lo quiero. Es por ello que nunca he sido infeliz. Así que, mi querido hermano, debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos permita conocer su voluntad. He ahí la clave de la felicidad, de la alegría: trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porque eres mi hermano @yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.